Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. 12:04 minutos. Hay un punto más allá y que después te metas con el tema Clarín, que me parece, no me parece, es objetivamente así, relacionable con lo que ocurrió el sábado pasado. Tuve oportunidad de escribirlo para el diario, obviamente uno podía preverlo, pero no lo incluí en el editorial del sábado pasado. Pero el acto de nuevo encuentro el sábado anterior fue de piso, y esto es lo que también escribí, tan impactante en su número y en su fervor como el de Evita en Ferro o el de la Cámpora en Argentinos. Y, claro que no asombrosamente, el ninguneo de los medios opositores fue... debería poder calificarse de escandaloso. Sí, yo me voy a quedar, insistir con lo de Rubier, con los medios oficialistas. Porque Rubier, ¿te acuerdas que el otro día cuando estuvo aquí hace dos semanas, decían, no nos olvidemos que en materia comunicacional ellos son el oficialismo porque son los hegemónicos. Y son los que te instalan la agenda y son los que te dicen lo que se discute y demás. Entonces yo hoy... un poco jorobado, decía, mirá, Clarín, en realidad uno dice opositor, título de tapa, ruta del dinero K, el juez Griesa cita a un amigo de vudú. Primero quisiera saber qué cuerno tiene que ver el juez Griesa con las investigaciones. Tiene que ver el culo con Valentín Alcides, claro. Si algún amigo, claro. Ahora, luego te metes y el otro título, respuesta a Kicillof. Es decir, en vez de decir lo que Kicillof le dice al Fondo Monetario, en realidad lo que el Fondo Monetario supuestamente le dice a Kicillof, nuevo cruce con el Fondo por los números del crecimiento. Y si seguís, el ministro y el fallo Griesa, pagar no es solución. Lo que sigue son las publicidades. Bueno, que sí, la más todas las publicidades que 37 dijimos. 37 claro. Páginas sobre 60 del Banco Central. Sí. 36 o 36, ya no me acuerdo. Bueno, pero no importa. Entonces, a mí no me asombra que el acto nuestro no aparezca reflejado, porque eso forma parte de lo que se instala y lo que no se instala. Ok, sí, que en todo caso debería preocuparte si le diéramos. No, no. Está claro que a los medios dominantes no les interesa destacar que el Nuevo Encuentro hizo un acto como el que hizo. Y entonces, como en definitiva, no es solo lo que saca Clarín y La Nación, sino lo que luego se repite en la televisión y en las radios y en todo lo demás, un acto que hay que inscribirlo entre los, yo diría, los grandes acontecimientos políticos de los últimos tiempos, en el marco, tomando lo que decía hace un rato Atilio, de esta supuesta falta de militancia como causa de los problemas que tiene el PT en Brasil, yo diría esta formidable construcción de militancia que se está dando, que está teniendo lugar en la Argentina y que se expresa en esa sucesión de actos, que empezó en el Luna Park con convocatoria popular, que siguió con el de Evita en Ferro, que siguió con el de Argentino Junior en La Cámpora, y que culminó, tuvo otro capítulo con el nuestro, todos actos de convocatoria de militancia, es decir, cualquiera que estuvo en el otro día en nuestro acto, veía el entusiasmo de los participantes, no era gente arriada, no era gente llevada, no fueron por el choripán, eran militantes. Con una, mira, yo cuando fui a hablar, la felicidad que la expresé, empecé hablando de eso que tenía, al ver esa multitud que si la mirabas etariamente tenía una proporción de juventud notable, qué lindo, porque son los jóvenes que una década atrás decían... el último que apague la luz, la única salida que le queda es Ezeiza. O el desprecio por la política. Por eso, la política es la corrupción, es esto, lo otro, todos los males, etc. Si algo uno le tiene que reconocer a este proyecto desde el punto de vista de construcción es primero haber vuelto a poner a la política en el centro de la escena y entender que los debates y la construcción y todo se decide desde la política. Quiero, más que rescatar, subrayar algo que señalaste a propósito de la fijación de agenda. Sí. Y de las agendas hegemónicas, porque, bueno, citabas el caso de Clarín y La Nación, los socios en Expo Agro, valga citarlo en estas horas de también ignorancia periodística acerca de las maniobras especulativas, porque se suele hablar de las nuevas herramientas, que por cierto lo son, de mediación tecnológica, del caso de las redes sociales, por ejemplo. Sí. Sin embargo, sigue ocurriendo, esto sería muy largo de analizar, pero lo rescato de lo que señalas, sigue ocurriendo que son los grandes medios los que estipulan la agenda de lo que después sucede en esas redes. Así es. Las redes no tienen agenda propia. Las redes son, no voy a decir que chirolita, ni incurrir en terminología de ese tipo, pero lo que fijan los medios, los grandes medios, es lo que después hace hablar de, aunque eventualmente pueda no seguirse desde la corriente ideológica. Y más aún, Carlos, porque alguno podrá decir, bueno, ¿para qué saca la cuenta del diario de papel? Se lee cada vez menos, ¿a quién le importa que mañana no salgan los diarios? Tratás de entrar en los sitios electrónicos. Claro, ahora bien, por razones, insisto, que sería largo de explicar, te invaden, o de recorrer, incluso el papel impreso, y no ya los portales, sigue siendo, anda cualquier programa de radio o de tele, las producciones, lo que fija la agenda que después te marca el día. Claro, y todos sabemos, y vos mejor que yo, que todos los programas, por ejemplo, periodísticos de la mañana, se hacen con los diarios arriba de la mesa y con las notas que tienen los diarios. Y todo lo que va pasando durante el día termina dando los contenidos de los programas de televisión de la noche, con títulos literalmente copiados, que a la vez sirven de alimento de la agenda del diario de mañana. Entonces, vamos a decirlo sin vuelta, el famoso relato es el de ellos. Una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. 12:15, va, segundos faltan, para que sea exacto. ¿Querés meterte con el tema Clarín? Dale. A ver, primero. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué me quiero meter? Bueno, porque... Es economía, porque, finalmente. Claro, finalmente, y además estamos hablando todo el tiempo de esto. Es decir, a ver, el tema de fondo es, hace 5 años que se sancionó por el Parlamento Nacional y se promulgó por el Poder Ejecutivo la Ley de Medios Audiovisuales, y durante 5 años no se pudo aplicar porque Clarín la cuestionó judicialmente y demoró. Cuando no tuvo... Gracias a sus jueces amigos. Está bien, pero cuando finalmente la Corte Suprema dijo la ley está bien y hay que cumplirla, se tomó todo el tiempo que pudo y presentó el plan de adecuación, dividiendo en 6, creo, pedazos, 6 unidades de negocios. Bien. Entonces, la primera cosa, está claro que Clarín no quería dividir y sigue sin querer dividir. Entonces, si uno hace prejuzgamiento lógico, diría, la suposición de que esta división es formal y no es de verdad una venta, una división a distintos dueños y demás, lo disimulan muy bien o muy mal. Claro. Entonces, a mí no me parece, es decir, dividir estaba dentro de la regla del juego. El tema no es que haya una unidad de Magneto y Noble y otra unidad de Aranda y Pagliaro. Eso está dentro de la regla del juego y pareciera que... El tema es que pareciera que tampoco ellos se tienen tanta confianza como para dividir, y entonces arman un montón de sociedades en el exterior que se entrecruzan, que seguramente, y por eso ayer también Sabatella fue a la Procelac, porque también se entrecruzan... la procuraduría contra... Sí, los delitos económicos, lavado, sí. etcétera. Déjame agregar que lo que presenta Sabatella, a propósito de lo que decís, es la revelación de un entramado de sociedades constituidas, sí, no ya en Argentina, sino en Nueva Zelanda, Panamá, claro, y Estados Unidos. Sí, sí. Que no solo relacionan a esos mismos abogados, sino también a los actuales propietarios de Clarín. Claro. Por eso digo, aparecen sociedades donde están todos entrecruzados y fideicomisos. Ahora, digo, si dividieron, ¿por qué no hacen directamente, dice, Pagliaro y Aranda, Mañeto y Noble, acá están las sociedades, y chau, ¿por qué todas esas 20 vueltas sociedades, pedacitos, combinaciones? Sí, ¿eso? Con el agregado de que las cláusulas establecen que los nuevos dueños no pueden transferir acciones o activos no, eso, durante 6, 7 eso es u 8 para, años. Eso es para, ahora voy a eso, eso es para las el 3, 4, 5 y 6. Las unidades. Las unidades. Donde vos sabés que si en cualquier situación, si yo te vendo a vos una cosa con una cláusula de retroventa cerrada, así que solo me la podés vender de vuelta a mí, sí, cualquier juez te la voltea porque te dice que es una operación simulada. Vos imaginate en un país donde hay elecciones dentro de un año, donde aparece Sanz y otros candidatos diciendo si ganamos vamos a anular todas las leyes de este gobierno. Sí, una de ellas debe ser la de medio, ¿no? Pareciera que debe estar en el tapete seguro. Hacer una operación donde estableces que durante los próximos 8 años, 7 años, solo me la podés vender de vuelta a mí, pero además que los porcentajes de utilidad que van a generar esas unidades de negocio en un altísimo porcentaje, le siguen correspondiendo a los actuales dueños. ¿Cómo? Tiene un olor a dibujo, sin ser un especialista. Yo te vuelvo a repetir, viendo lo que dicen ellos mismos, la verdad que es muy grosero el dibujo destinado claramente a ganar tiempo. Porque esto, ¿cómo termina? Lo judicializan de vuelta. Obvio. Claro. Y entonces, ¿qué hacen? Siguen remando, haciendo esto que hacen todo el día en el diario, a ver si pueden lograr que alguno de esos que prometen que van a anular todas las leyes, entre ellas esta, gane. Y empezamos de vuelta y se salieron con la de ellos. Sí. Y se burlaron de la gente, y se burlaron del Parlamento, y se burlaron del voto popular, y se burlaron de todo. Sobre lo que decís de las unidades 1 y 2... yo quiero decir que la repartija que hubo es en verdad en torno de que se guardaron Ernestina y Mañeto y que se guardaron Pagliaro y Aranda. Lo que dividieron es quién se reserva el mayor peso periodístico y quién se reserva el mayor peso económico, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahí vuelvo a lo que te dije antes. Si después resulta que están todos cruzados allá arriba, por ahí es solo desde el punto de vista formal la división y el negocio sigue siendo todo de todos. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Las 12 y 22. Vamos a Vanoli y vamos a vamos, en términos de comentario, a Vanoli y a su primera semana al frente del Banco Central. Dio la sensación, no, parece que es consistente, que se pudieron desinflar algunas maniobras especulativas que venían muy fuerte, incluyendo el valor, el precio del dichoso dólar blue, ilegal o como quiera llamarse. Como quiera llamarse, no, ilegal. Ilegal. No, claro. Sí, quiero darte un dato, además, en la superintendencia... se ha incorporado alguien que viene de la Procelac. Es decir, hay todos los cambios que se dieron, que bueno, a veces siempre termina analizando la cabeza, la presidencia y demás, pero hay además, me parece, un diseño en el Banco Central orientado a hacer cumplir más, mejor, las disposiciones. Porque no es que van a... no necesitan hacer nada. Ahora, esto que aparece... Carlos, antes de que sigas, sí. No es que nos vamos, sino que es un sí. paréntesis a dos. ¿Fábrica que era un quinta columna? No, para nada. No, yo no creo. No creo. Para nada. Yo creo que Fábrica es un hombre del sistema con una larga trayectoria y probablemente en algún punto él mismo no se sintió en condiciones de dar la pelea que hay que dar. Es muy duro esto. Te están metiendo todos los días. Escúchame, yo lo conté acá, creo, la semana pasada. Las maniobras de los importadores y los exportadores. En enero, los importadores sacaron guita para pagar anticipadamente importaciones, comprando dólares a 6, se produjo la devaluación, no hicieron las importaciones y lo reingresaron a 8. ¿Entendiste? Los exportadores tienen exportaciones vencidas que no liquidan, no ya los 27 millones de toneladas que no mandaron, lo que exportaron, y hay que liquidar el día X. No lo liquidan porque están presionando para una devaluación. Lo que tendrían que haber liquidado entre abril y mayo, creo que fue lo que dijiste, que es el periodo habitual de liquidación. No, abril y mayo es el periodo donde tienen que vender y después tienen un plazo para liquidar. Como están presionando para una devaluación, no liquidan. ¿Por qué? Porque la multa es menor que la expectativa que tienen de claro. lo que podrían ganar con la devaluación. Bueno, el Banco Central, con Fábrega de presidente, esas dos cosas las resolvió con dos circulares, diciendo, los exportadores que liquiden fuera de término sí. van a liquidar al tipo de cambio más bajo que haya entre el día que tuvieron que haber liquidado y el día que efectivamente liquiden. Y los importadores que no... ingresen la mercadería y reingresen los dólares, los van a recibir al dólar más bajo que hay desde el día que salieron hasta el día que lo vuelvan a entrar. Entonces, todos los días está. Hoy vos hacías mención a esta maniobra supuestamente de los 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares de sobrefacturación de exportaciones. Sí, no, o de importaciones. De dólares. Perdón, de importaciones. Bien. Son todas cosas que se están investigando, pero yo te vuelvo a repetir. Hay una denuncia de un montón de empresas que, para no pagar impuestos, lo aceptaron ya las empresas y están pagándole. La mayoría ya aceptó y como la AFIP le da la posibilidad y no los manda en cana, sino que solo les dice pague y regularice, están pagando. Lo mismo que pasa en los... Les conviene más la especulación que la multa. Claro, claro. Entonces, te quiero decir... que es un tanto desgastante la tarea de estar peleando con el llamado mercado que vive inventando mecanismos truchos para violar las regulaciones vigentes. Entonces, hasta desde ese punto de vista, probablemente los recambios tengan esa necesidad, porque hay un desgaste muy grande. Te bombardean todos los días por los medios. Tenés problemas que de una línea estable de mucho tiempo, donde no sería raro que haya algunos elementos con vínculos con los operadores del mercado. Todos suponemos que las cuevas son en muchos casos terminales ilegales de entidades bancos. Legales. Uh-huh. Bueno, más narco y lavado. Pelear contra todo eso, sí. Pelear contra todo eso tiene un altísimo costo de desgaste personal. Entonces vos decís que Vanoli viene a representar una reinyección. Yo creo que Vanoli viene a hacer cumplir la carta orgánica del Banco Central con mayor intensidad y a tratar de combatir, yo diría, los ilícitos. Porque si simplemente se lograra que todos hagan lo que tienen que hacer, las cosas se mejoran notablemente. El grueso de la pelea es contra lo ilícito. Bueno, empezando por el famoso dólar ilegal. Uh-huh. Y seguramente, yo explicaba, no sé si se puede prohibir, no creo que se pueda prohibir el contado con liqui. Porque los bonos tienen cotización en los mercados internacionales. Pero probablemente se pueda establecer algún tipo de regulaciones. Yo decía, una muy sencilla, parece casi infantil. Bonos se pueden comprar solo con moneda del mismo signo que que el bono. Así, si vos querés comprar bono en dólares, trae dólares. ¿Trae dólares? No, digo, tendría que ser. Podría ser eso. Digo, otra que podría ser es que haya un seguimiento más... Exhaustivo del origen de los fondos con lo que se compra contado con liqui. Una tercera podría ser, mire, si usted compra bonos, no los puede vender a las 48 horas. Tiene que tenerlo un mínimo de 180 días. Compre los bonos que quiera, pero a la cartera 180 días. Entonces hay muchas cosas que... El grueso se va en eso, ¿no? El grueso se va en esos... En esos ardides de evasión, claro, y ilusión. Sí, porque las otras cosas, bueno, que paguemos la deuda externa es una decisión política, que usemos reserva, porque cuando baja la reserva porque le pagaste deuda, sí, también te baja, por eso yo hablaba el otro día de la partida doble, de los que se olvidan de la partida doble. Si yo debo menos y tengo menos reserva, por ahí en la relación sigo estando mejor aunque tenga menos reserva. ¿Está claro? Sí. Entonces, si yo usé dólares para pagar. Nosotros votamos el presupuesto, hay 11.000 millones de dólares el año que viene que vamos a pagar de deuda externa. Pero vamos a tener 11.000 millones de dólares menos de deuda. Y vamos a seguir en ese proceso virtuoso de desendeudamiento que es equivalente a mayor soberanía, mayor autonomía, mayor capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Además de todo lo que dejamos de pagar de intereses que luego forman parte del problema fiscal. Justo con el top paso, Heller.